tenemos aliados. Por eso es fácil hacer radio, porque uno escucha lo que quiere. ¿Y qué? A todos los oyentes que nos están escuchando, los de las casas, barbería, los pollos, los que están viendo por ahí, los de acá al frente de la carpa, que estén parchados escuchando esta radio que no solo es en las cabinas, sino en la calle. Disfrutaba mucho realmente esa experiencia, ha sido muy chimba para mí, ha sido diferente, ha sido muy sencilla y realmente me apasiona, entonces como que soy parte de Radio Gramola y creo que seguiré siendo por mucho tiempo. Gracias, Juli. Parce, yo quería aprovechar ahí el que la perilla le bajó al volumen para decir que pues para el relajo también ha sido muy satisfactorio como compartir con ustedes, parce. Que no fue nada complicado como prender la chispa porque ustedes ya estaban encendidos y que parce, que envidia que la hayan cogido tan rápido, que lo disfruten tanto y que hay que compartirla, pues que eso tiene que propagarse y como seguir regando el bicho de la radio por ahí. No sé si alguien del relajo quiera decir algo más. Las chicas de Cali están bravas porque las chicas están acá en la tarima y no están bailando. Están bailando. Así que, por favor. Que baile. Bueno, ahí teníamos esa pequeña pieza de lo que pasó allá en... Juan dice que eso es un audio del recuerdo del romance, Plato de Dro, Radio Relajo. ¡Qué poeta! escuchamos al fondo un temita, una salsita de parte de Melodía al 100, de la Orquesta Mundo. El título, como pueden deducirlo, es Mamacita. ¿Pero por qué te vas? ¿Qué te pasa, César? Estás intermitente. Pero en los audífonos me escucho corto? Bien. No sé. ¿Será tu corte? ¿Ya? No, es el... Ah, tal vez es el amplificador, es el de nosotros, es señor. Es el monitoreo de acá. De pronto está quedando sin pila, pero por allá en el continente galáctico de las ondas sonoras. Yo quiero decir que el hangout entró Fellini. Fellini, y eso bienvenido. Es importante. Fellini, ¿estás? Fellini, máximo exponente de lo que es la felamina, que es muy importante para todos nosotros acá en Cali, que sabemos disfrutar de las tardes caleñas, en la esquina de Las Palmas, afuera de los eventos, armando la resta o cualquier otro evento que se nos presente. Fellini, cuando quieras hablar, nada más es que nos digas. Acá te estamos esperando. Hablanos, que tu voz nos encanta. Sí, Fellini. Hablanos. Fellini, preséntate a la orquesta, hombre, para que se conozcan interestelarmente. Todos estamos esperando el encuentro interestelar. Va a estallar esta onda. Interestelar. Diego Volqueta y Fellini. A ver. Preséntenle. Vamos, galera. Galera está fuera. Fuera tu transmisado. Hola, está jodido esta vez. ¿Qué tal las estrellas, amigo? Bueno, con mucha. Un saludo para todos, muchachos. ¿Cómo va la vuelta? Bacano estar aquí. Muchas gracias. ¡Aguanta, Fellini! Eso. Con muchas ganas de conocer al personaje, al famosísimo personaje, el volquetero. Cuando quiera le llevo un viaje. tengo por acá unos escombros de estrellas para pa botar. Ah, eso, pues sí, eso le hacemos. Se lo está levantando. Que eso sí, tiene que haber hospedaje. El viaje es largo. Dice que tan rogado, dice la negra. Estás muy rogadito. Tan rogado. Eso es irresistible, eso es que una, a ver, ¿cómo fue? Algo con muchas ganas de ser realmente un caballo cósmico hoy, un Pegaso, para volar hacia donde Margarita por media de biche. No, ¿qué tal Pegaso o qué? Felipe recordando memorias del Resta. La volqueta Pegaso. La española. Una volqueta española que se llama Pegaso. Hey. Dame tu fuerza, Pegaso. Dame tu fuerza, Pegaso. Con muchas ganas de un bichecito, pero bueno, aquí vamos a hacer un tito para echar más carreta ahorita, más corriente. No sé, ¿de qué vamos a hablar, muchachos? De lo que tú quieras, Fellini. Propone un tema. Queremos que hables de tu experiencia con la radio, Fellini. ¿Vos qué haces esos audios tan divertidos? Yo soy un recién llegado a la radio. Pues me parece maravilloso, ¿no? Como, ¿por qué la radio? ¿Cierto? Yo que trabajo en la imagen, por ejemplo, a veces es como un spa muy brutal, apagar todas las luces y simplemente ponerte a escuchar un podcast. Entonces creo que la radio es una alternativa brutal para nosotros los que estamos saturados, que tenemos los ojos todo el día saturados de tantas imágenes. Y llegar a ese momento de no solamente percibir los sonidos es una cosa muy, muy bacana, ¿no? Como que es muy interesante, es otra forma de la luz, ¿no? ¿Cierto? Esas son las de la radio, esos sonidos son... Lo que decíamos antes de que la voz de la conciencia no es sonido, sino audio. Tal vez la radio, tal vez las ondas sonoras sean otra forma de la luz, ¿no? Como otra forma de la luz, ¿sí? La radio cinema. Algo así, ¿sí me entiendes? Como que te llega... Sí se forman las imágenes de alguna manera, pero llegan por otra parte, ¿no? Entonces es algo muy apasionante. Yo creo que voy a seguir haciendo radio. Señor, nosotros lo esperamos ansiosamente. Siempre estarás invitado a esta radio, a la radio que vos hagas. Y siempre bienvenido en Cali. Y me atrevo a invitarte también a Medellín. ¿Cierto? El streaming de la respiración. Eso, sí, señor. Aquí estamos conspirando para que toda esta red de ruidosos se vea pronto nuevamente. Con la gente de la redada también que nos está amplificando. ¿Hamilton, ya pudo conectarla en el nodo o qué? Ellos están atentos a las cosas. ¿Un boquete al internet o qué? Están los dos niños. Ve, Fellini, acá Bagual te quiere saludar. Te estaba pasando. Fellini querido, Fellini, te habla un fan. Bien, mi negro, te hablo un fanático de tus narraciones futbolísticas interestelares, recordando a Usain Bolt por la izquierda, a Ayrton Senna desbordando por la derecha, en el arco Cancerbero y en número 10, a la Buda y Jesús al mismo tiempo. Parcero, ¿quién tiene ese audio, hermano? Sí, te respondo. Ese audio en este momento lo tiene una persona que es patrocinadora de alguien que en algún momento se habrá llevado el computador y se habrá llevado ese computador producto de las diferencias de clases que agobian a este país, ¿sí? Me lo robaron. Para el patrimonio del delirio universal, ¿no? Claro. Pero bueno, en algún lugar. Menos mal quedan algunos retazos, quedan unas escorias en nuestras mentes. Eso lo solucionamos con una torta del Seco, fresco. Que saludos de Reyes, que cuando vas a volver hay otro concierto del hombre. Me tienen que llevar con una camisa de fuerza. Camiseta 11 varas, 11 jugadores, 11 varas. Bueno, una lástima que se haya perdido el audio, pero tenemos que hacer otro parche de esos y con el delirio y el sudaca. ¿Dónde está el sudaca? Hay que armar el mix entre Diego, Fellini y el sudaca. Parce, el sudaca está celebrándole el cumpleaños a la mecha. Está más tragado la mecha. Es que el sudaca se pone en un conflicto. Él tiene un amor por la radio, pero tiene un amor por la mecha. Que lo desangra. Hoy le ganó el amor por la mecha. Ya, ¿cómo así? Le ganó también el amor por Fellini, parce. Ah, tenaz. Dale, el diablo le ganó a Fellini, pero bueno. Así es, las cosas pasan. El tigre de neón oscuro. Bueno, la gente pide audios, la gente pide que suenen cosas. Aquí tenemos otro audio que a mí me gustaría mucho que presentara la gente de la Voz Populi y la gente de la Redada, pero no hemos podido hacer la conexión. Entonces, pues lo vamos a mandar. Es un audio en donde otra vez los niños se toman ahí. Perdón, se me fue.